Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 362 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 20 de octubre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. Concierto Sonoridades Latinoamericanas en la CCE. La exposición del artista Washington Mosquera se inaugurará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Libro del artista Piedad Paredes se presentó en la Casa de la Cultura. En esta emisión recibiremos informaciones internacionales a través de la periodista Patricia Robalino. Este día haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La muestra pictórica a las 5 de la mañana del artista Washington Mosquera se inaugurará este jueves 22 de octubre a las 19 horas en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamí. Según su autor, la muestra nace del viaje realizado a Madrid en el año 2013, al Museo del Prado. Sus obras con imágenes de fotos muestran la pintura geométrica, troncos de árboles, entre otros. Pero veamos qué más nos dice el pintor sobre esta su obra pictórica. Siento que en la atmósfera, en un sitio de la atmósfera, existen una especie de coordenadas y que esas coordenadas se cambian a las 5 de la tarde y cambian el destino de los seres humanos. Y algunos se volverán millonarios por el juego de una lotería, otros encontrarán gloria y fama, otros supuestamente decidirán terminar con su vida, otros simplemente serán felices. Es decir, ocurren muchas cosas exactamente a esa hora. Todas las obras están trabajadas con óleo sobre tela. Son 52 obras las que presento. Han sido trabajadas en el lapso de 3 años y parten de una investigación que la hice en el Museo del Prado, en un conversatorio visual que tuve con Velázquez y con Goya. Y a partir de esto, pues, sucedió en un escenario a las 5 de la tarde en Madrid. Vi una batalla en el espacio que solamente creo que fue hecha para mí, porque el resto de gente solo bailaba, solo patinaba, solo se besaban, solo disfrutaban, y solo yo me impacté, solo yo me estremecí. Y creo que fue hecho para mí, y a partir de eso viene esta deducción pictórica de la tarde. Invitados, amigos oyentes, a ver esta exposición de Washington Mosquera, denominada A las 5 de la mañana. Este jueves 22 de octubre, a las 19 horas, en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Patricia Robalí. El libro póstumo Piedad Paredes, Donación, se presentó en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el libro se desarrolla una retrospectiva de la obra del artista

Actualidad Cultural. El concierto de música Sonoridades Latinoamericanas, organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre, el Centro Cultural Mama Cuchara y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevará a cabo este miércoles 21 de octubre en la Sala Benjamín Carrión de la CCE. Bajo la dirección musical de Pedro Barreiro, el ensamble de guitarras de Quito presentará este concierto, cuyo repertorio contempla pasillos de Colombia y Ecuador, valses de Venezuela y Perú y el choro de Brasil. En este recital, la agrupación interpretará obras de Aparicio Córdoba, Gentil Montaña, Chabuca Granda, Antonio Lauro, Heitor Villalobos, entre otros reconocidos compositores. Pedro Barreiro, quiteño y coordinador de este grupo, es compositor de varias obras para guitarra sola y otros formatos instrumentales, además de la guitarra clásica y eléctrica. Perteneció a bandas quiteñas como Vulcano, Abandon, Girándula Perpetua y Punto de Encaje. En la actualidad se desempeña como integrante y coordinador del ensamble de guitarras de Quito de la Fundación Teatro Nacional Sucre. El ensamble de guitarras de Quito, creado en 1993, está integrado por Efraín Jaque, Carlos Falconi, Javier Santín, Patricio Alemán y Carlos Morán. Incluye en su repertorio música renacentista y música ecuatoriana de vanguardia. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. La Habana. La 16ª edición del Festival de Teatro de La Habana se llevará a cabo del 22 al 31 de octubre en la capital cubana. Participarán artistas de 22 países. Se realizarán presentaciones teatrales, danzarias, musicales y ferias gastronómicas. También se desarrollará un extenso evento teórico, habrá exposiciones de artes visuales y fotográficas, así como una muestra de cine paralela. Entre los artistas invitados se destacan Simon Brook, el cubano-francés Eduardo Manet, el español Guillermo Geras y la norteamericana Diana Taylor. El Ballet de Monte Carlo, integrado por 70 bailarines, será el elenco encargado de cerrar este festival. Buenos Aires. El concurso estatal argentino de artes visuales Ópera Prima recibirá trabajos hasta el 21 de octubre en Buenos Aires. Pueden participar artistas mayores de 18 años, argentinos o residentes en el país. Los ganadores del programa serán premiados con una exposición colectiva y tres muestras individuales en el Centro Cultural Kirchner de esa ciudad. El concurso se propone visibilizar a artistas emergentes y nuevos creadores. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Belénes 2015. Belénes 2015. Arme, pinte, construya su Belén tradicional con material reciclado y reutilizado. Casitas, pozos, puentes, la Casa de la Frutera, el Portal del Hierro y muchas otras novedades más en el segundo taller de Belénes 2015. Escoja su horario, de 9 a 17 horas, los días lunes, miércoles y viernes. Capilla Santa Rosa de Lima, Convento de Santo Domingo. Inscríbase al 2953-696 o al 099-119-7795. Un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, le esperamos. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.